Pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos a un capítulo nuevo de Econo Nuestras, el programa de economía política, economía crítica, emitido desde la sala Clotario Blest de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Para comenzar, y como todos los lunes en directo, le mandamos un saludo y el agradecimiento al apoyo técnico moral. Un abrazo afectuoso a DJ Clotario, que en el día de hoy va a poder estar conversando con ustedes también a través del Facebook. Y tenemos una particularidad, dos invitados el día de hoy nos estarán contando. Ojo, no vamos a estar aquí sacando pica los que no tomamos, como yo, vacaciones durante verano. Simplemente es sobre una experiencia, es netamente trabajo social, eventualmente trabajo político. Netamente trabajo social, eventualmente trabajo político. Vamos a estar hablando sobre la visita que hicieron estos compañeros al ELAOPA, que es el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas. ELAOPA, pueden revisar elaopa.org. Desde ya, si es que quieren comentar, consultar algo o interiorizarse un poco más en qué consiste este encuentro que ocurrió este año, el 2013, durante el último fin de semana de enero en Brasil, y que ya correspondía a su décima edición. Estaba cumpliendo una primera década de reunir distintas organizaciones latinoamericanas. Para ello, tenemos a dos de los concurrentes, a dos de los aventureros, a dos de los que lo pasaron mal viajando para Brasil en pleno verano, casi unos poquitos días antes de carnaval. Llegaron un poquito llenos de chaya y de ¿cómo se llama? El confeti. Llegaron acá bailando samba la señorita Andrea González. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola. Andrea, preséntate tú, Andrea. Bueno, soy Andrea González, soy de la región de Valparaíso y participo de la Red Libertaria Estudiantil, una organización estudiantil que principalmente se encuentra en las universidades de la región. Y bueno, participé dentro del Encuentro de Organizaciones Populares Autónomas como Red Libertaria Estudiantil. Y bueno, vengo a contar mi experiencia y a conversar un poco de qué es lo que se teje dentro de este encuentro y los aportes en el plano educativo, en el plano estudiantil, que pudieron referirse en este mismo encuentro. Me imagino que ahí Chile tenía bastante protagonismo, me imagino. Pero aquí estamos adelantando, ¿no? Y nuestro otro invitado es el señor Román Rubilar. Preséntese usted, señor. Hola, auditores. Tabilo, ¿cómo estáis? Bien, pues pertenezco a Parinacota Televisión Quilicura, una organización social, cultural y de comunicaciones. La hacemos casi toda de la población Parinacota, en la comuna, la periferia norte, digamos, la salida norte de Santiago. Participamos también del encuentro, nuestra segunda edición, digamos, en términos de organización. Fuimos el 2010 a Uruguay, a Montevideo, invitados por un par de organizaciones sociales que nos dijeron que podíamos acercarnos, digamos, como para complementar experiencias, como para generar redes, qué sé yo. Y fuimos a la versión ahora en Porto Alegre, en Brasil. Porto Alegre, en la misma ciudad del Foro Social, que estamos como casi triangulando, digamos, exacto, entre este espectro de organizaciones, entre comillas, progre, ese tipo de integración, pero esta es otra integración popular, una integración más de abajo, y que bueno, por eso lleva ya en digamos la última letra de este acrónimo, la A de autónomas, ¿no? No viene de casualidad el tema que estamos hablando hoy día, si bien hace rato ya veníamos conversando con algunos de los invitados que están en este momento sobre tener este espacio para conversar. Esto ocurre justamente una semana después de la muerte de Hugo Chávez, y que la semana pasada dedicamos el programa junto a Manu García para hablar sobre el proceso bolivariano. Pero en el día de hoy, si en ese momento uno de los temas, hay que pensar que no fue el más importante, pero uno de los temas de consenso

dibujo a pincel en el arte del hip hop. Aquí somos todos como amigos. Aquí somos todos como amigos, así como dice ahí Tiro Gracia. Estamos compartiendo aquí con Andrea y Román, Andrea de la Red Libertaria Estudiantil y Román de PTV3, así la conozco yo en realidad, Parinacota TV, de allá de la población Parinacota. Bastante famosa la población, para que estamos con cosas, Román. Hasta salió en Informe Especial, ahí intervenía con un silla de ruedas, ¿cómo se llama este tipo? Santiago Pavlovich. Pirata Pavlovich. No sé, yo no sé cómo nadie lo vio y le pegó un... Bueno, también ahí estuvo, ¿cómo se llama? Las Argandoñas, ¿no? Sí. A la semana que salió el programa. Bueno, eso de eso no vamos a hablar bien. Muchachos, lo primero, obviamente, es, y les voy a dejar la palabra para que nos pongan un poco en contexto de qué es la OPA y cómo se da origen, digamos, a esta idea de empezar a agrupar o que se empiecen a comunicar organizaciones populares latinoamericanas. Bueno, parto. ¿Sí? La OPA, el Encuentro Latinoamericano, nace hace 10 años en... Como la idea de hacer una antítesis o plantear una antítesis, digamos, al Foro Social Mundial que se organizó en el año 2003 en Porto Alegre. Hay un cúmulo de organizaciones sociales y tomaron la decisión, digamos, de generar este encuentro paralelo para generar una crítica también que sea posible proyectarla, digamos, a futuro, una red o una red de encuentros, digamos, que fuese permanente en todos los países de Latinoamérica, que pudieran abarcar, que adhirieran a los principios base, digamos, de este encuentro, de esta comunidad de organizaciones, como pa poder ir generando desarrollo y lectura y red de apoyo mutuo, digamos, en lo posible, en las organizaciones sociales y populares y en los movimientos populares también de Latinoamérica. Eso parte primero en Brasil, con organizaciones brasileñas, argentinas y uruguayas. Y después, con lo sucesivo de los encuentros, se van sumando organizaciones bolivianas, se sumó una organización de Bolivia, gente de Argentina, gente en Chile. Y ha rotado, pues ha ido rotando el encuentro. El primero fue en Brasil. Ha pasado por Uruguay, por Argentina, por Bolivia, pasó por Chile acá el año 2007 también, que se realizó en la población La Bandera. Y bueno, el último fue en Porto Alegre. Por ahí los principios bases son más bien el principio de corte libertario. Entonces la solidaridad, el apoyo mutuo, la democracia de base, digamos, son como las posibilidades que pretende aunar, que pretende armarla como red, para poderla proyectar también como lucha contra el imperialismo, el capitalismo y los estados, digamos, los estados-nación también. Ustedes ahora, en su visita de este año, y para un poco hacernos una idea, ¿qué organizaciones chilenas participaron, Andrés? Bueno, de hecho, fuimos las dos únicas organizaciones chilenas que participaron dentro del encuentro. Situación que igual nos sorprendió al momento de llegar, porque... al menos, bueno, dentro del sector estudiantil, que era donde yo fui a representar a mi organización, aquí en Chile tenemos fuerte presencia a nivel estudiantil y además se conoce la OPA y además, bueno, aquí también se organizó una la OPA, entonces nos sorprendió un poco que no hubieran más personas dentro del sector estudiantil al menos y bueno, y aquí mi compañero de Parinacota TV, bueno, tampoco participaron otras organizaciones a nivel comunitario o a nivel de red de medios y nada, pues fuimos las dos únicas organizaciones que participamos del encuentro. Sí, igual yo creo que ahí la distancia un poco jugó en contra. Igual era verano y todo, pero la distancia igual pasa en Brasil, estaba como re caro. Sí, sí. Qué sé yo, así como que... ¿Está más caro que acá? Está más caro que acá. Está más caro que acá. Sí, no podemos olvidar, esto es un programa de economía. Sí. Perfecto. Oiga, pero de todas maneras, siendo las únicas organizaciones que asistieron para allá, el nivel de, y esto como una interpretación de ustedes, el nivel, digamos, de representatividad, o no, quizás no digámoslo así, la variedad de grupos que va y de distintos pueblos que asisten. ¿Cómo ustedes lo evaluarían? ¿Cómo ustedes realizarían ese diagnóstico? Bueno, preliminarmente es como este año estuvo marcado el ELAOPA por fuerte presencia de organizaciones de Brasil, que son miles y de miles de sectores también del Brasil. Se encontrarán por lo menos unas 80 organizaciones sociales y tiene que haber sido, no sé, un 70%, digamos, el espectro de organizaciones de Brasil, que contaba todo, movimientos desocupados, clasificadores de residuos, estudiantes también, con una idea, ahí Andrea podrá referirse mejor a ese tema. MST. El MST, parte del MST, etcétera. Así como medios de comunicación popular también de Brasil, escritos, radio. Está una cooperativa de cerveza andando. Una cooperativa que se llama, aquí está el nombre, Vendetta. Hasta una cooperativa de trabajo, digamos. O sea, todo ese espectro junto. Igual nos costó un poco el idioma, comprender un poco los encuentros. Igual ahora en la página de la OPA están las resoluciones en portugués por ahora y van a llegar, al parecer, las resoluciones en castellano. Pero sí, uno, por lo menos en lo personal, yo creo que como organización también era nuestro primer encuentro con gente, con organizaciones brasileñas. Ellos por su cultura son igual reparticulares en su manera de comunicarse y de relacionarse entre sí. Teníamos sí la posibilidad de poder comprender un par de cosas, pero claramente su particularidad, tienen niveles altísimos de organización ellos en sus espacios. Sin ir más lejos, sacan y sacan publicaciones, había mucha información en portugués circulante en información escrita, desde Río de Janeiro, desde Salvador de Bahía, desde Río Grande do Sul, que era la provincia o el estado donde estábamos nosotros. Si era. Yo entiendo que la forma de organización es como un plenario, ¿no? Pero también hay comisiones. Claro. En el caso particular de usted, por ejemplo, tú, Andrea, me imagino que está relacionado con el tema educacional. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Bueno, igual quiero hacer la acotación un poco de las diferentes comisiones que participan de este encuentro. Bueno, está la comisión sindical, la educacional, que es separada de la estudiantil, la barrial, comunicaciones, campesino, derechos humanos, muralismo, género y etnia. Esas creo que son las principales comisiones de trabajo. Bueno, dentro de ellas, todas se separan como en función de ciertos acuerdos también que se han tomado en el AOPA anteriores, cosa de tener una continuidad en la discusión. Claro que muchas veces no se logra porque las organizaciones no participan consecutivamente de todo lo de la AOPA, pero sin embargo igual se va gestando un corpus, un trayecto de ideas que marca un poco la situación de a nivel latinoamericano. Y bueno, y se va actualizando cada año. Bueno, antes de hablar de lo estudiantil, además quería referirme a algo que dentro de este encuentro, del décimo encuentro, fue bien particular porque se conmemora la muerte de Alberto Pocho Mechoso, un sindicalista uruguayo que murió el año 1976. Él era parte de la Organización Federación Anarquista Uruguaya en Uruguay. Fue parte del brazo armado de esta organización, de la OPR-33. Bueno, y muere en Buenos Aires el 76. Y sus restos fueron encontrados, creo que si no me equivoco, el año pasado o a principios de este año. Bueno, por ahí cerca. Entonces, este décimo aniversario de la OPA conmemora la muerte de este compañero, de este gran sindicalista, de este gran revolucionario. Y nada, pues, gran parte también de las ceremonias, de qué sé yo, de los cánticos. Todo el contexto de este lado OPA estuvo enmarcado en la muerte del compañero. Eso, y otro elemento también que quería rescatar era que bueno, que la OPA durante estos últimos años se ha referido principalmente al tema del IRSA, que bueno, que la sigla IRSA significa Plan de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, que principalmente une en una especie de cordón dentro de América Latina elementos de transporte, elementos de energía, elementos de comunicaciones, y viene siendo un plan que lo que posibilita es como el libre comercio entre las regiones, las diversas regiones de América Latina. Sin embargo, esconde un trasfondo que potencia aún más a las empresas multinacionales o a conglomerados privados, más que a los mismos estados, más que a las mismas poblaciones que se ven intervenidas por estos cordones, por estas nuevas carreteras, por estos ductos, por los gasoductos, por un sinfín de intervenciones que se implementan con este plan IRSA. Ese es el marco, y en base a ese marco es que las distintas comisiones también trabajan para potenciar el discurso en contra de este proyecto IRSA. En el plano estudiantil, un poco para referirme al tema estudiantil, probablemente más tarde vamos a conversar un poco más de eso, pero principalmente lo que nosotros sacamos por conclusiones dentro de este encuentro es que el proyecto IRSA al mismo tiempo se ve reforzado en el plano ideológico por el sector estudiantil, con la creciente privatización de la educación pública, no tan solo en Chile, sino que en los demás países que participaron de este encuentro, como Uruguay, como Brasil, como Argentina. Y detrás de todo eso, bueno, está lo que no sé si muchos conocen, el proyecto Bolonia y el proyecto Tuning, que es su versión latinoamericana, que tiene una serie de medidas enfocadas a la privatización, a la tecnificación de la educación y a generar a sujetos eficientes en términos mercantiles, en términos de su inserción laboral, que es la antesala un poco para la libre explotación que asimismo conecta estos elementos estudiantiles con el proyecto IRSA. La versión latinoamericana, dijiste, se llamaba Tuning. Tuning. A ver, para un poco poner en contexto, nosotros nunca hemos hablado del plan Bolonia, es lo que está en boca sí de todos los estudiantes europeos en la última década. Sí. ¿Puedes contarnos un poco al respecto de eso para que nos pongamos un poco en contexto? Bueno, el plan Bolonia se gesta por ahí por el 98 en Bolonia. Se firma una especie de tratado entre países de la Unión Europea y, bueno, principalmente en torno a garantizar ciertos elementos dentro del plan educativo que posibilitaran la libre circulación de estudiantes en las universidades de estos países. La idea era un poco homogeneizar, generar como una especie de malla curricular amplia, donde no solo los estudiantes pudieran estudiar en cualquier lado y tener homologación de ramo y todo eso, sino que además lo anterior un poco a generar una red de trabajadores que tengan las mismas especialidades, que tengan la misma formación y que puedan orientarse de pronto de la misma manera a los trabajos en general. Ese es el proyecto Bolonia. Bueno, existen un montón de especificidades, no voy a llegar a esos elementos, pero se inserta no solo como un tratado entre los países, sino que al mismo tiempo se instala a nivel legal como un espacio en el cual se permite que las mismas universidades intervengan en las mallas curriculares, que intervengan en cómo se gesta el proceso educativo, y en este caso también pueden intervenir las universidades privadas, no solo las universidades públicas. Entonces, un proyecto mucho más amplio. En ese sentido, lo que sucede aquí en Chile y lo que también ha sucedido en países de Europa es que las universidades privadas se han aprovechado un poco también de este marco de educación más mercantil, de producción de trabajadores eficientes, y han hecho, hay una explosión de ciertos institutos, ya no tan solo universidades, institutos que capacitan a a trabajadores en todas las áreas posibles. Y todas esas capacitaciones tienen un marco general que los instruye de manera igualitaria. Tal es el caso, bueno, aquí en Chile del Duoc, del INACAP, que tienen un montón de competencias que se pueden traducir finalmente en elementos que las empresas mismas, o sea, que son vendibles a las empresas. La producción de sus mallas, de hecho, está acorde a las necesidades de las empresas con las cuales tienen convenio. Entonces, producen obreros directos para las empresas. Y, bueno, ese es el marco, en realidad, del proyecto Tuning, de esta homogenización de las mallas curriculares. Finalmente ha eliminado la orientación pública, la orientación de desarrollo de la población en función de sus propias visiones, en función de lo que pretende la población en sí, de lo que pretende la sociedad, sino que se orienta más que nada al elemento mercantil. Eso principalmente. De alguna manera, la ligación que haces tú es que como el IRSA pretende ser como esta especie de red que comunique todo, es como una integración, digamos, es como la integración de ellos, de alguna manera, ¿no? Claro. El IRSA es como la integración de aquellos que negocian con los recursos naturales de Sudamérica, porque estamos hablando en el contexto sudamericano, sí. Claro. Sino que no es que uno quiera hacer la separación con el resto de Latinoamérica, pero es Sudamérica, de Colombia para el sur. Sí. De los recursos naturales, y en el caso de lo que tú estabas hablando, precisamente tiene que ver con una explotación específica o generar, mano de obra calificada, claro. Esa es la otra forma de decirlo, para este tipo de empresas que justamente son las estrellas aquí en Latinoamérica, o sea, de la madera, del papel, de la minería, y que son transversales para generar justamente los... Son las cruces que llevamos aquí en Latinoamérica. Transnacionales. Vamos a ir con una canción. De ahí vamos a seguir hablando del tema del AOPA, del IRSA, también las especificidades de donde ustedes participaron, contándonos su experiencia. Uh-huh. Y justamente vamos a ir con una canción de una banda brasileña, ya que anduvieron para allá por el gigante latinoamericano. Esta canción se llama Crucificados por el Sistema o Crucificados pelo Sistema, de la banda. Esta canción es de el año 1982. ¿De quién es, Román? De Ratos Devorados, exactamente. Wow. Las primeras bandas crossover, ahí mezclando el thrash con el punk. Vamos con esta canción. Póngale buena. Bueno, ahí estábamos con la canción Crucificados por el Sistema. Igual se entiende algo el portugués, y les advierto, el AOPA.org, los últimos comunicados también están en portugués, pero la ventaja de tener países con la misma raíz en el lenguaje, en todo caso, de los colonizadores, es que igual algo se entiende. Aprovechamos de mandar un saludo para Nancy. Nancy es una muy fiel auditora, así que Como todos los lunes, un abrazo bien apretado. Ya eres una amiga, Nancy, aquí del programa. Bueno, muchachos, para continuar, nos interesa profundizar un poco en el tema del IRSA, porque es prácticamente un tema aparte, es prácticamente un tema para dedicarle un programa especial incluso, porque no es algo de lo que se hable mucho, ni desde las organizaciones latinoamericanas, o sea, revisando sus comunicados, etcétera, ni tampoco menos aún a nivel más mediático. Al parecer es algo a lo que se le requiere dar una vuelta, ya que por la superficie, pareciera ser algo en pos de la integración, lo cual nunca está malo en el discurso, digamos, cotidiano. Uno dice integración, eso suena bien, siempre suena bien. Pero también entendamos que en Europa justamente lo que se hizo a través de esta unión monetaria, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea, también implicaba la libre circulación. Y por más que uno pudiera alegrarse por eso, nunca hay que perder la perspectiva de por qué se está haciendo, ¿no? Digamos, es como la versión burguesa de la integración. O para decirlo, es la versión de los ricos, es la visión de los poderosos de cómo hacer integración, y que justamente son los que invalidan procesos como, por ejemplo, el de la OPA, donde se junta realmente la gente, digamos, o al menos nosotros. Recuerden, tengo una radio clasista, así que ese es nuestro discurso. Román, dígame. Al respecto del IRSA, nos comentaba anteriormente Andrea que había participado desde una arista estudiantil, o del cómo, en realidad, de cómo la educación en general se acomodaba a este proceso de integración por arriba, como le estamos llamando ahora. Tú como comunicador, ¿cómo lo percibiste todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Participaste en una comisión en particular? Participamos nosotros en dos comisiones, la comisión barrial y la comisión de comunicaciones. Bueno, la comisión barrial de comunidad, en realidad, era una... Por lo general, teníamos la presencia, no sé, de organizaciones de Río de Janeiro, de Sao Paulo, bueno, en realidad la mayor parte de la ciudad, de la periferia de las ciudades grandes de los países integrantes de la ELAOPA. Claramente se analizó montones de cosas, sobre todo en Brasil, la situación de los desplazados, de las comunidades desplazadas por el Mundial de Fútbol que se viene encima. Perfecto. Y por el Juego Olímpico que se va a hacer en Brasil. Se viene también todo en Brasil. Entonces, hay una gran cantidad de obras de infraestructura deportiva y de mejoramiento urbano, digamos, como le llaman, que está desplazando muchísima gente en Brasil, y eso en los medios, por supuesto, no sale. Hay montones de medios alternativos brasileños que sí están mostrando esa realidad, y era como la preocupación. Esa preocupación también ha recaído en el hecho de que ha habido una avanzada de asesinatos en Brasil, en las poblaciones de Brasil, en las favelas, en manos de la policía, pero en operaciones clandestinas que hace la policía de noche en las favelas. Entonces hay muchos... Esas son como las dos grandes preocupaciones, o como las dos grandes temas que salieron en el área urbana. Con respecto al tema de las comunidades, por ejemplo... Claramente el plan IRSA, como es el desarrollo de infraestructura para generar esta salida en las comunidades y en los territorios de los recursos que se explotan en estas comunidades, se habla y se establece la necesidad de generar vínculos y resistencia, digamos, en las comunidades, porque las comunidades son intervenidas y son desplazadas para poder generar todo este tipo de infraestructura que va a intervenir, digamos, toda la zona donde hay grandes proyectos mineros, grandes proyectos de extracción de recursos natural. En la página del ELAOPA está el documento completo, que es un estudio realizado por el profesor Manuel Achcar, que es profesor de la Universidad de la República en Uruguay, que es un dossier inmenso de un documento técnico que tiene, donde analiza el plan general. Y analiza cada una de las particularidades de cada uno de los países, cuáles son las obras y la infraestructura que tiene que realizarse en cada uno de los países, que se viene realizando, porque dado que el proyecto fue firmado en el año 2000 por todos los presidentes del de Latinoamérica. Entonces ya viene con un proceso desarrollado. Entonces, eso, las comunidades como que atienden ese o atendieron o conversamos respecto a ese tipo de realidades. También, claro, nos dimos a conocer ahí todos los proyectos y todos los talleres y todas las intervenciones que nosotros hacemos cada uno de nuestros lugares de trabajo, digamos, de militancia. Lo mismo, y con respecto al tema de la comunicación, claro, la necesidad de empezar a entregar todos estos elementos que se dieron en el año 2010. Yo no estuve en el encuentro anterior del año 2009, que me parece que fue en Argentina. Por lo menos desde el año 2010 que se viene haciendo hincapié en la necesidad de poner en la palestra y en el debate de las organizaciones sociales y populares, sindicales, ¿cachai?, de campesinos, indígenas, sobre este tema que afecta los territorios, que va a afectar los territorios. Ese es como el desafío esa fue un poco la conclusión medular, digamos, de la Comisión de Comunicaciones, establecer mecanismos de flujo de información entre las organizaciones sociales, populares, ponerse al servicio de las organizaciones sociales y populares, digamos, ya no tan solo así como levantar medios por el medio, sino que empezar a trabajar y a vincularse cada vez más con los movimientos sociales que están generando resistencia, que están generando las luchas en los territorios. Claramente porque este como lo conversábamos hace un ratito, este proyecto no es muy conocido. No se está haciendo la difusión necesaria y correspondiente, digamos, acá en Chile, desde el alero de las organizaciones sociales y populares, respecto al plan, a este plan que saqueo, que es devastador y que genera, no genera integración, sino que más bien genera destrucción en los territorios y fragmentación en las mismas comunidades, porque todas las decisiones se toman desde arriba, no se toman desde abajo. Entonces la idea es generar el elemento de resistencia necesario, y bueno, los medios de comunicación ponernos al servicio, digamos, de las necesidades de las comunidades en todas sus aristas, digamos, para generar esta resistencia. Los cabros del Canal 3 del barrio Yungay, si no me equivoco, han estado difundiendo, sumándose, y han hecho difusión respecto del plan IRSA, lo que es bueno. Hubiese sido ideal que en este encuentro hubiese habido más gente, más organizaciones de Chile. Pero bueno, es lo que hay y vamos a seguir difundiendo, digamos. Hablando de difusión, hablabas de que el documento está en la página de Parinacota. O sea, la página de Parinacota no, en la página del ELAOPA. Ah, del ELAOPA. De www.elaopa.org. Ahí hay un inserto y está el documento en PDF, que es inmenso. Yo no alcancé a leerlo todo, leí una parte y un poco las especificidades de Chile, digamos. Hay que estar en un video. En el canal de YouTube de Parinacota también hay un video que nosotros hicimos el año 2010, porque cuando fuimos a hacer la OPA, referido en gran parte ese video a la situación chilena. Ahí el profesor Manuel Ascar expone, digamos, cuáles van a ser los proyectos que están diseñados, los ejes que están diseñados para Chile, por Antofagasta, para el norte, harto, sobre todo para el norte, que es donde más proyectos de minería y de extracción, digamos, hay en el territorio. Y no es en el afán este de andarse mirando el ombligo, simplemente para tener una percepción, especialmente aquellos que de repente no pueden o no podemos salir de estos límites artificiosos que son los Estados-Nación, de repente ir a otro país para saber qué impresión se tiene de lo que se está viviendo acá adentro. Pero yo te quería preguntar a ti, Andrea, como representante de una organización estudiantil, una organización político-social, ¿qué percepción tienen el resto de las organizaciones de lo que se regestó? Sé que se puede decir una manera de agarrar el testimonio de lo que ya había pasado en 2006, me refiero a las protestas del año 2011, y que de hecho anoche hicieron un reportaje en... Vamos a pasar el dato igual, porque está interesante el programa. Interesante. Algo un poco interesante que salga en la web. Exacto. En la televisión. Sí. Bueno, de hecho... Interesante. Compañera, cuéntanos, digamos, ¿qué percepción viste tú que tenía el resto de las organizaciones respecto a lo que está ocurriendo en Chile en ese ámbito? Bueno, de hecho, igual quería señalar un poco el nivel de organizaciones que fueron, al menos dentro del sector estudiantil. Principalmente, bueno, como estábamos en Brasil, habían organizaciones principalmente brasileñas. Quería dar un elemento, sí, de diferenciación que realmente uno cree que va a Brasil y de pronto encuentra un poco las organizaciones muy similares. No, aquí nos dábamos cuenta realmente que entre, no sé, pues las diversas regiones de Brasil realmente existía una diferencia abismante, tanto en el nivel de organización como en el lenguaje, bueno, en el manejo dentro del campo educacional también, en el manejo de contenido. Existen diferencias muy, muy, muy grandes. O sea, estamos hablando de casi de países de diferencia. Y en ese sentido, bueno, las organizaciones que más o menos con las cuales pudimos compartir están unas que se llamaban Resistencia Popular, Tendencia Estudiantil, Ateneo Pocho Ríos, Movimiento Estudiantil Santa Rosa, Comunidad Pachamama, Ateneo Cerro Uruguay, Quebrando Mundos, Federación de Organización de Base Córdoba, Tendencia Estudiantil de... ya no me acuerdo qué es lo que más decía ahí. Sindicato de Profesores de Montevideo y Sindicato Taxi. Esas eran las principales organizaciones que participaron dentro del sector estudiantil. Tú te preguntas por qué Sindicato Taxi, sí, o Federación de Organizaciones de Base de Córdoba, que tienen un corte principalmente sindicalista, pero no dentro del plano netamente estudiantil. Bueno, porque también existía interés de parte de estos compañeros de poder nutrirse un poco del escenario estudiantil. De hecho, participaron también compañeros de una organización de África, Sabalaza. Sabalaza, sí. Compañeros también alemanes, qué sé yo, de otros lados. Y bueno, participaron dentro del sector estudiantil también un poco para compartir. Sabemos que el análisis del plano estudiantil es amplio, a todos nos interesa. Vincula un montón de proyectos, vincula un montón de cosas, entonces es muy interesante. Bueno, y particularmente, ¿qué visión tenían los compañeros de los movimientos aquí en Chile? Realmente estaban bastante expectantes. Querían saber más o menos cómo fue la movilización del 2011, por qué bajó, por qué descendió durante el 2012. Nosotros ya explicábamos todo el contexto de las tomas, la parte más entretenida de movilización, y también comentábamos un poco las derrotas y bueno, nuestras proyecciones de reorganización para el año 2013, que al menos como Red Libertaria Estudiantil nos estamos preparando un montón, generando coordinación, organización a nivel amplio, no solamente como red, sino que también con otros sectores, no solamente estudiantil, sino que sectores sindicales, qué sé yo. Y bueno, eso es un poco lo que le comentábamos, la necesidad de transversalizar la lucha, la necesidad de sacar del gremio, de sacar del sector estudiantil la consigna de educación gratuita, la consigna de democratización, poner la consigna de educación pública. De educación pública no entendía netamente como educación estatal, sino entendía como la construcción de un proceso educativo gestado por el pueblo y para el pueblo. Y bueno, en ese marco de discusiones, los compañeros iban aportando, y bueno, lo que nos comentaban principalmente era que bueno, hay diferencias abismantes en realidad. En Brasil, en Uruguay y en Argentina poseen educación gratuita. Poseen educación pública dentro de la perspectiva estatal. Tienen cogobierno, tienen un nivel de inserción, los mismos estudiantes, los mismos profesores, los mismos funcionarios dentro del plano de la gestión educativa. Pero sin embargo, bueno, igual tienen demandas que están sobre todo en el plano de las privatizaciones, y es ahí donde nos escuchaban un poco nosotros, los chilenos, que éramos dos en el sector estudiantil, nos escuchaban un poco de cómo fue el proceso de privatización aquí en Chile, que viene siendo la antesala o un poco las perspectivas que ellos tienen de lo que puede suceder en sus propios países. Nosotros en ese sentido estamos como un poco adelantados, empezamos antes, pero pero al menos en Brasil y en Uruguay principalmente, se están metiendo manos privadas al sector estudiantil y los mismos estados están dejando que esto suceda. Los estados progresistas, digamos. Claro, los estados progresistas están dejando que esto suceda. Y bueno, y desde ahí están gestando una organización mucho menos combativa, mucho menos amplia, pero sin embargo igualmente necesaria, y necesaria también para nosotros los chilenos, para saber un poco, o sea, para ampliar un poco los horizontes, para tener otra experiencia, no tan solo en el plano reivindicativo, sino que en el plano de cómo se gesta la educación en espacios donde la educación es gratuita. A mí, al menos personalmente, me llamaba mucho la atención los proyectos de extensión que tenían en Uruguay y en Brasil, que principalmente son impulsados por los mismos estudiantes y los académicos, que los proyectos de extensión vinculan a la universidad con los espacios sociales directos. Y esto quiere decir que la universidad le retribuye a la sociedad aquello que le ha entregado con, entre comillas, la gratuidad de la educación, con la difusión de conocimiento, la generación de la técnica, la implementación del saber. Son estos mismos compañeros, estudiantes, que a través de programas de extensión que lo tienen durante toda la carrera, pueden realizar talleres, pueden realizar inserción en sus espacios sociales directos. Y yo creo que esos elementos que están dentro de la educación pública de estos países pueden ser también trasladados aquí en Chile como proyectos, no necesariamente para instalarlo en el espacio institucional, sino que también podemos sacar nosotros estudiantes en lucha ese tipo de experiencia de que realmente puede hacerse y se puede conectar al estudiantado con las poblaciones, al estudiantado con sindicatos, al estudiantado con el sector social amplio. Porque la educación es un elemento que es producido por la sociedad y debe ser al mismo tiempo aprovechado por la sociedad toda. Bueno, eso, quizá me salió un poco del margen de la pregunta, pero... No, para nada. De hecho, creo que no solo nos ponen un poco en contexto, para aquellos que nos escuchan también puedan entender que el tema de la OPA no es solamente para que nos cuenten cómo fue la experiencia, de qué se está conversando, que es bastante interesante, especialmente cuando requiere de difusión ciertos procesos que se están llevando a cabo, pero que, digamos, aún no sentimos que nos están rozando, digamos. Como por ejemplo el tema del IRSA. Pero también es muy importante que eso sirva para verse a uno mismo, en lo que uno está haciendo. Ustedes, de hecho, en su alocución, sin querer, o sea, inconscientemente, o creo yo, es automático el tema de comparar en los niveles organizativos. Por lo tanto, no nos desviamos el tema, todo lo contrario. Y de hecho, en el próximo bloque me interesa, ya que vamos a estar terminando y les contamos que nos están escuchando, que nos cuenten de qué manera y cómo están vislumbrando desde sus organizaciones lo que está ocurriendo aquí este año, dentro del contexto también latinoamericano, que fue de lo que se fueron a retroalimentar. Antes, eso sí, no es que vaya a cerrar el tema de la OPA, va a estar saliendo, les quería consultar si estaba planificado para la 11ª versión, dónde se iba a realizar, si iba a seguir en la misma línea, antes de ir al tema. Bueno, a mediados de año hubo un encuentro por allá arriba, digamos, y se propuso a este encuentro definir un poco, cambiar un poco el eje de los encuentros anuales. Y se supone que se propuso y se acepta, digamos, la moción de que existan encuentros de organizaciones sociales y populares, digamos, por país, antes que un encuentro general continental. Entonces, claro, de la OPA. Entonces este año ya tendríamos que nosotros ver la posibilidad de tratar de que alguien se hiciera cargo, de hacernos cargo un poco del encuentro. Veremos si tenemos la capacidad de poder hacerlo. Ojalá tengamos la capacidad de poder hacerlo. Porque es por país y ya el 2015 es en Brasil, si no me equivoco, de nuevo. Sí. Porque era la mayor parte de las organizaciones. De hecho, se quedaron de afuera una cantidad enorme de organizaciones brasileñas que... Y por eso fue la emoción, que mucha gente, como es un continente completo, gente que tuvo que viajar, que viajó 4 días, pero un montón de organizaciones que no pudieron viajar 4 días. Y como correrlo un poco más al norte aún. Y quizá también en vías de integrar organizaciones de Venezuela, integrar organizaciones de ese cuadrante, digamos, de ese hemisferio. Vamos a ir con una canción para ya acercarnos a ese último bloque en el cual... les pediría que nos cuenten qué perspectivas ven para este año, de manera simple, como un corolario, y a quienes nos escuchan desde ya invitados a revisar la página de la OPA, que es elaopa.org, y donde pueden revisar más del IRSA. Y bueno, ya que nos estaba hablando recién Román, que pertenece a Parinacota Televisión, Canal 3, de allá de Quilicura, vamos con esta canción de la banda Black Flag y que se llama TV Party. Hang out here tonight. Alright. We'll pass out on the couch. Alright. Tonight. We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite show. To the TV set all night and every night. Why go into the outside world at all? It's such a fright. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. TV news shows what it's like out there. It's a scare. You can go out if you want. We wouldn't dare. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows. Saturday Night Live, Monday Night Football, Jefferson, Vegas. I wouldn't be without my TV for a day. Or even a minute. Don't even bother to use my brain anymore. There's nothing left in it. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Hey, wait a minute. My TV doesn't work. It's broken. What are we gonna do tonight? This isn't fair. Where are you? Nothing left to do. Let's go to the TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about? I don't know. We're gonna miss our favorite shows. No, that's incredible. No, Monday Night Football. No, Jefferson. No, Friday. No. Bueno, ahí estábamos con la canción de Black Flag, también una canción que debe tener como, debe ser más vieja que todos los que estamos en este momento aquí conversando en este programa de Econo Nuestras. Muchachos, para irnos despidiendo ya, pasa el tiempo rápido en la radio. Eso sí, a todos los que nos escuchan les recordamos que mañana va a haber repetición a mediodía y a las 10 de la noche, y que después pueden revisar en econonuestras.cl, www.econonuestras.cl, donde subimos los programas una vez emitidos aquí en la radio. Román, partes tú. En realidad, si la pregunta es súper simple, ¿cómo se viene el año ya para Parinacota Televisión? Bueno, para Parinacota Televisión, y yo creo que más que para Parinacota, para la clase popular, para los sectores populares, tiene que venirse movido, porque claramente han habido sucesos hace una chorrera de años que deben llevarnos a ir generando proyectos y niveles de organización y niveles de respuesta a mayores. Cada uno verá cómo qué significará eso en sus núcleos, pero claramente lo que sucedió con el compañero Juan Pablo Jiménez a nosotros como organización nos dejó groggy, golpeados. Nosotros recién habíamos en la población tenido un problema de vivienda, pero esto nos sacó, nos descolocó completamente. Y estamos enfocados también un poco en aportar en ese tema, en aportar en propaganda con respecto a ese tema, y yo creo que por ahí debería venir el tema. Los trabajadores ya debemos todos comprender que tenemos un enemigo apuntándonos constantemente en la cabeza, y que en cualquier momento se le sale una bala loca por cualquier tipo de situación. Entonces eso ya no puede ocurrir más. Los niveles de precariedad laboral son tan abismantes que da miedo ver cómo nuestros vecinos, nuestras vecinas no están atendiendo, digamos, ese elemento que es objetivo, digamos. Eso. Yo creo que la situación va por una, ojalá, toma de conciencia mayor a partir de las articulaciones de los movimientos, del movimiento estudiantil principalmente, que debiese rebalsar hacia los demás sectores, debiésemos nosotros posibilitar ese elemento, porque claramente claramente Chile tiene la particularidad de tener a un montón de masa de trabajadores explotados y oprimidos en condiciones paupérrimas, y eso lamentablemente es muy feo, es terrible ser ejemplo, entre otras cosas también positivas, pero ser ejemplo como de la plantilla del neoliberalismo en el continente, digamos, hacia es terrible uno tener esa posibilidad. Yo creo que hay que articularse desde ya y profundizar un poco los niveles de organización y de resistencia ante el modelo, digamos. Quizás pasemos a ser el ejemplo de cómo se vence el neoliberalismo. Bueno, pues me suena un poco a discurso iluso. Hay que ponerle bueno. ¿Andrea? Bueno, principalmente dentro del sector estudiantil, yo quería recalcar más que el rol de la organización a la que vengo a representar, Red Libertaria Estudiantil. Quiero hablar de dos elementos dentro de la región de Valparaíso, y no solo de la región de Valparaíso, sino que a nivel nacional, pero que se presentan álgidamente en la región de Valparaíso. El cierre de la Universidad del Mar, que hoy día me parece que se anunció el desalojo real, que ya está anunciado desde hace mucho rato. Este desalojo tiene que ver con que van a deshabilitar el espacio, los inmuebles los van a sacar, y por eso van a desalojar a los compañeros que se encuentran todavía en toma en la sede Reñaca, organizados triestamentalmente, conjunto con funcionarios y académicos, gestando organización ahí dentro de la toma, aguantando. Así que un saludo para todos los compañeros ahí, que resistan, y los vamos a ir a apoyar. Y el tema de el cierre de los colegios, que también fueron dos cosas que surgieron a final del año pasado en periodo de vacaciones, que fue una arremetida brutal al movimiento estudiantil porque no pudo pararse frente a eso, pero sin embargo, al menos en la región de Valparaíso logramos suspender el cierre de 5 colegios que eran de los cerros de Valparaíso, muy precarizados, con disposiciones muy especiales. Y este, cabe mencionar que es parte de un proyecto a nivel nacional de cierre de colegios públicos, y de colegios con, como decía, con condiciones especiales. Así que a estar atentos, a estar al pie de la lucha ahí, a ejercer solidaridad de clase, solidaridad entre el sector estudiantil, y este año relé, bueno, con mucha más fuerza que antes, porque tenemos que levantar de nuevo el movimiento, vamos a estar presentes en todas las batallas y en todo el plano de las reivindicaciones que se puedan dar en el movimiento estudiantil y en el movimiento en general, aportando siempre. Bueno, a quienes nos escuchan, lo escucharon ya desde marzo, está, digamos, comenzando recién, podríamos decir, el 2013, y esperamos también que sea bastante movido y bastante peculiaridad en el año. No podemos evitar pensar que también es un año electoral. Así que, bueno, desde las organizaciones populares que nos acompañaron el día de hoy, entrevistadas por otra organización popular como es la CGT, y quienes participamos de la radio, les queremos agradecer. Andrea, gracias, Román. Gracias por la invitación. Saludo a sus organizaciones, al resto. Todos son bases, lo sabemos. Uh-huh. Conocemos, o a nivel personal conozco un poco cómo funciona, entiendo ese espíritu que ambos revalidaron, ese espíritu libertario, es porque está sustentado en valores, como la solidaridad, esa libertad ejercida cotidianamente, y que nos hace, digamos, como decía la primera canción, somos todos como amigos, somos todos como hermanos, pero en realidad estamos en esta igualdad de deberes y derechos. Así que desde una organización que comunica, que difunde, te agradecemos, Román. A ti, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Canal Parinacota TV, aquellos de Quilicura, o también pueden revisar la página. Sí, parinacotatv.blogspot.com. Y a la compañera que nos acompaña desde la quinta región con la Red Libertaria Estudiantil, que tiene Facebook. Sí, tenemos Facebook. En realidad tenemos Facebook de las distintas bases, Universidad del Paraíso, Universidad Católica, Universidad de Playa Ancha, así que ahí pueden revisar en el Facebook. Bueno, a todos ustedes les agradecemos por estar escuchando el programa, le agradecemos a DJ Clotario, y desde la sala Clotario Bles nos despedimos para escucharnos en una nueva emisión de Con Nuestras, como saben, todos los lunes, y por mientras dejar los invitados a seguir escuchando la radio La Voz de los Trabajadores y la repetición de mañana a mediodía y a las 10 de la noche, y como siempre también revisar www.econonuestras.cl y dar su opinión, porque la economía es la de los trabajadores y este espacio nació precisamente para que todos nos hagamos partícipe de la discusión económica, alejándola de esos olimpos académicos o empresariales. Nos escuchamos luego. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio La Voz de los Trabajadores promovemos la más amplia libertad de expresión.